Yo tenía una canción que se mete en mi cabeza. Yo tenía una canción que se mete en mi cabeza. Ahora no puedo parar del mareo que me deja. Ahora no puedo parar del mareo que me deja. Se mueve mi cabeza. Se mueve mi cabeza. Yo tenía una canción, se me cayó a los hombros. Yo tenía una canción, se me cayó a los hombros. Ahora ya no me importa si muevo uno o el otro. Ahora ya no me importa si muevo uno o el otro. Se mueven los hombros. Se mueven los hombros. Yo tenía una canción que se cayó a la barriga. Yo tenía una canción que se cayó a la barriga. Ahora que está ahí adentro, no deja entrar la comida. Ahora que está ahí adentro, no deja entrar la comida. Se mueve la barriga. Se mueve la barriga. Yo tenía una canción, ahora llegó a mis piernas. Yo tenía una canción, ahora llegó a mis piernas. Ahora quiero sentarme, pero ella no me deja. Ahora quiero sentarme, pero ella no me deja. Se mueven las piernas. Se mueven las piernas. Yo tenía una canción que ahora es tan poco loca. Yo tenía una canción que ahora es tan poco loca. Está por todo mi cuerpo y se me sale por la boca. Está por todo mi cuerpo y se me sale por la boca. Se mueve la boca. Se mueve la boca. Yo tenía una canción que ahora llegó a mis manos. Yo tenía una canción que ahora llegó a mis manos. Ahora pido un fuerte aplauso a los chicos que jugaron. Ahora pido un fuerte aplauso